La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Bueno, en principio quiero pedir disculpas porque en el programa anterior terminó un poco abruptamente. Ese programa fue grabado, igual que este que estamos grabando. Y bueno, nos pasamos un poquito con el tiempo y entonces hubo ahí un problemita por el cual hubo que cortarlo antes de tiempo. Pido disculpas. El programa entero está en la página de Facebook de La Cocina del Miedo, en el Twitter de La Cocina del Miedo y en mi propia página personal, así que quien quiera escucharlo completo lo podrá hacer ahí. Ahora vamos directamente al programa de hoy. Ahora la gente preguntó, está en pánico. ¿Qué te parece que alguien tenga un arma? Y yo digo, bueno, sí, si no tiene, si la policía no lo defiende, es que ahora sí. ¿Por qué no? Ahora ay, sí. Me hicieron puré, creo. No. Yo me creo, hicieron puré, no. Pero yo dije la verdad, dije lo que piensa todo el mundo. Digo lo que él dijo. A ver, la gente, cuando la atacan con armas, tiene que tener armas. Pero, es que pero no, tendríamos que ir a un desarme primero, por ejemplo, claro, entrar bueno, al desarme sí. En las villas. Exacto. Bueno, eso sí. Está, entonces nadie tiene que tener armas. Ahora. Pero todos hablaban, viste que acá no, todo el mundo. Los jueces tienen que entender lo que es el pánico. Claro, pero ¿cómo no lo van a entender? Tiene que los jueces tienen que entender que hay gente que tiene miedo, que pierde sus hijos, que pierde su pero familia. Por supuesto. Jubilados que los matan. Bueno, escuchábamos ahí a Elisa Carrió, que es diputada nacional e integrante del gobierno, aliada del presidente Macri, integrante de Cambiemos, y a Susana Jiménez hablando de políticas de seguridad pública. Y lo que me interesaba destacar de esta pequeñísima parte de la más de media hora que estuvo en la televisión Elisa Carrió es cómo los discursos, esos discursos, esas frases, esas conversaciones en un programa frívolo como es el de Susana Jiménez, construyen sentido, ¿no? Aquel que no es defendido por la policía puede y debe tener un arma. Los territorios que hay que desarmar son las villas. Los jueces tienen que entender que la gente tiene pánico, es decir, justificar los homicidios calificados por el uso de arma, como el que sucedió hace unos 10 días o 2 semanas, el conocido caso del médico que mata a un delincuente, ya lo hemos dicho en el programa pasado, ¿no? Por un lado un médico, es decir, un profesional, por el otro lado un sujeto que es solo un delincuente y cuya muerte no importa demasiado. Aún entonces los jueces tienen que entender estas acciones porque están llevadas por el pánico, aún en situaciones en que no corre riesgo la vida del victimario, que ni siquiera se denomina como victimario y que mata sin siquiera haya una situación en la que está en juego su vida a una persona a la que tampoco se reconoce el lugar de víctima. Estos discursos construyen sentido. Nosotros vamos a hablar hoy bastante de este tema con nuestro invitado que es Mariano Fusero. Gracias, Mariano, por venir. Muchas gracias por la invitación. Mariano es abogado y es integrante de la Asociación Pensamiento Penal. Y nos interesó mucho invitarlo porque en estos días hemos visto una movida, un hashtag, como ahora todo pasa por un hashtag, que es a 30 años de Basterrica. Contá un poquito qué significa esto. A ver, precisamente estamos cumpliendo 30 años, se cumplieron el 29 de agosto, de un fallo que es emblemático en nuestra jurisprudencia argentina, que es el fallo sobre Gustavo Basterrica, que era un músico de los Abuelos de la Nada, de Charly García por aquel entonces. Está reconocido dentro de los 20 mejores músicos de la historia de rock nacional. En ese momento, en la época de la dictadura, en 1981, sufre un allanamiento en su casa y le encuentran escasos gramos de algunas sustancias para su propio consumo. En ese momento estaba vigente una ley que databa de 1974, que es una ley que fue impulsada precisamente en un contexto donde se crea, hablando de discursos y de discursos de la otredad, construcciones del otro, lo crea este discurso y propicia la guerra contra las drogas, la llamada guerra contra las drogas, López Rega. Uh-huh. Allá por 1974 dice que los principales consumidores de sustancias en Argentina eran las guerrillas, por lo cual una guerra contra las drogas era una guerra antisubversiva, ¿no? Como se llamaba en ese momento. Eso deriva después de que, obviamente, bueno, derivó en la práctica, en la historia argentina, una dictadura más sangrienta de nuestro país, una gran represión en todos los sentidos, o sea, y dentro de eso, algunos contextos de decretos de aniquilamiento, lo que fue en el 75, estuvo propiciado también con estas cuestiones normativas que precisamente veían al otro como un enemigo, ¿no? Uh-huh. Siempre la guerra contra las drogas se basó en eso, en el adicto, en el consumidor delincuente, la relación juventud, consumo, delincuencia, bueno, siempre la construcción de la otra edad, como se llama, ¿no? ¿Me permitís una interrupción? Mientras vos hablabas, pensaba en el caso de masacre en el pabellón séptimo que nosotros llevamos. Las primeras noticias publicadas, basta ver la tapa de La Nación, de Crónica, hacían referencia a un pabellón de drogadictos. Y en pabellón séptimo estaba Colavini. Colavini es, para decirlo de alguna manera, el fallo anterior a Basterrica, y murió en la masacre Ariel Colavini, que era un joven que había sido detenido con dos o tres porros en la Plaza del Aviador, en el Palomar, y que pocos días después de su muerte salió la sentencia de la corte diciendo lo contrario que va a decir en Basterrica. Un dato que me aportás, Claudia, que la verdad desconocía, muy interesante, por cierto, o sea, por el fallo Colavini, como bien decís, el antecedente y antagónico precisamente a Basterrica, lo que se decía en Colavini, que después se repite en otros fallos, o sea, de la década menemista y demás, era una cuestión de que se veía al consumidor como un eslabón de la cadena de tráfico. Uh-huh. Y lo dice claramente, o sea, que es un criterio de utilidad criminalizar a los consumidores para llegar supuestamente a las grandes redes de narcotráfico. Lamentablemente, después de 30 años, el discurso no varió mucho con la retórica política que estamos padeciendo hoy en día. Pero bueno, o sea, la verdad desconocía el antecedente que estaba por esa causa, precisamente. Exactamente, estaba por esa causa. Y por eso también en ese pabellón había otras personas que estaban detenidas por tenencia de pequeñas cantidades de estupefacientes. También algunos casos de supuesto tráfico con más cantidad, pero lo más notable, si se quiere, para cómo se vendió al público lo que había pasado en ese pabellón, es que era ese título, ¿no? Pabellón de drogadictos. O sea, las notas, sobre todo de Crónica, al día siguiente, porque yo creo que también tenía que ver con la idea de, bueno, son drogadictos, son locos, son, ¿no? Pueden quemarse vivos, ¿no? Digamos, en su locura de la droga, son capaces hasta de prenderse fuego y matarse, ¿no? Tal cual, es como deshumanizar al otro, ¿no? Es el adicto, es el delincuente, bueno, es el joven perdido y demás. Esos discursos siguen vigentes dentro de lo que podemos llamar una cultura prohibicionista que data de más de 70 años. Uh-huh. Sí, en ese momento, o sea, en el fallo precisamente de Colavini, o sea, estaba recordando que decía la animosidad por la cual los consumidores tienden a contagiar a otros, ¿no? O sea, se veía como precisamente eso, ¿no? No una persona humana, sino una persona adicta que traía un mal social y había que, bueno, apartarlo de la sociedad de cualquier forma, ya sea con la muerte, el exterminio, como pasó después con los decretos de aniquilamiento, por otras retóricas políticas que fundaron en el contexto. Y bueno, esto todo progresa, o sea, después con el fallo de 1986, ya la vuelta a la democracia, fue muy interesante. Después, como decíamos, volvemos a Basterrica, digamos. Acá, volvemos a Basterrica, por eso, o sea, los 30 años de la campaña. Y ahí claramente, o sea, la Corte dice lo contrario, o sea, que hay que respetar el derecho a intimidad, privacidad, autodeterminación de las personas, que cualquier criminalización de una conducta privada, precisamente, de las personas relacionadas al consumo, es una conducta del Estado inconstitucional, que no concuerda con el artículo 19 de la Constitución, que precisamente habla de las libertades fundamentales. Bueno, eso también después tiene un revés, allá por 1989-90, o sea, cuando en 1989 sale una nueva ley que contradice a Basterrica, o sea, que de nuevo criminaliza al consumidor por un delito que es el delito que más se persigue a los consumidores, que es la tenencia, ¿no? Tener una sustancia para su propio consumo. Que es la ley, ni más ni menos, que está vigente hoy por hoy, hace 27 años, y es una ley impulsada después de un contexto internacional, que eso es muy interesante, o sea, de ver. En 1988 sale la última convención internacional sobre drogas que como que refuerza las dos convenciones anteriores del 61 y del 71 respecto a la solicitud que se le hace a los estados de aportar, ¿no? En la guerra contra las drogas, impulsada claramente por Nixon en el 71, Bueno, ese aporte precisamente estaba basado en la criminalización de determinadas conductas, entre ellas las conductas de consumo. Uh-huh. Por más que se dejaba discreción ahí en la norma internacional de que los estados observen si esta penalización concordaba con las constituciones locales o no. Bueno. Cuestión que en ese momento, en 1989, dentro de un contexto que empieza en lo que podríamos llamar y fueron denominadas las relaciones carnales del uh-huh. menemismo con Estados Unidos, lo primero que se hace, una de las primeras leyes que se aprueba es la ley de drogas actual, que es la 23737. Y como decíamos, no solo criminaliza la tenencia para consumo, sino otras conductas que están relacionadas al consumo, como es el autocultivo, uh-huh. el consumo con trascendencia a terceros, lo que se llama la dación gratuita, o sea, uh-huh. compartir alguna sustancia, por más que sea en un contexto de consumo social. Bueno, o sea, son todas conductas relacionadas a esa conducta de consumo que Basta Rica precisamente había dicho que era inconstitucional criminalizarla y perseguirlas. Después, en 2009, de vuelta se retoma el criterio de Basta Rica con el fallo Arriola de la Corte uh-huh. Suprema, reconocido también dentro de nuestra jurisprudencia, y se solicita que un cambio legislativo para que esta criminalización no siga sucediendo. Lo que pasa es que por una cuestión de división de poderes, nuestro sistema jurídico obviamente no tiene la imposición de la Corte Suprema uh-huh. respecto ni siquiera de los tribunales inferiores y tampoco, y menos todavía, respecto al Congreso de la Nación. Lo que sucede con eso es que después de Arriola, hasta el año 2015, se presentaron cerca de 20 proyectos de ley impulsando la no criminalización de los usuarios de diversas bancadas, desde Stolbizer, Diana Conti, Araceli Ferreira, Victoria Donda, Gilda Vedra, bueno, una cuestión de transversalidad uh-huh. política interesante como para observar, con todos una cuestión de consenso de que no hay que criminalizar a los usuarios precisamente mediante esta figura de tenencia, que es lo que se llevaba a 15.000 pibes y perejiles criminalizados por año. Cotidianamente. ¿No? Ahora vamos a continuar preguntándonos qué pasó con esos proyectos que evidentemente no avanzaron y cuál es la situación actual y la nueva propuesta que hace este gobierno, el gobierno de Macri, con respecto a las cuestiones vinculadas a drogas. Pero, como ustedes saben, nuestros invitados eligen dos temas musicales y entonces vamos a escuchar el primero que eligió Mariano. Del Club París haz lo tuyo, no es el wak, wak, wak, wak. Cierran los bares, ¿por dónde van? Pero estás jodiendo al personal debiste poner. Thank you. Bueno, con el tema que elegiste, Mariano. De Los Redondos, el blues de artillería. Acá Los Redondos son habitantes, son habituales, habitués. Habitantes no, visitantes habituales. Empezando por nuestra propia cortina, que es una preciosa versión del Tesoro de los Inocentes por La Chicana, que nos quedó de herencia de una invitada que lo trajo Natalia de Alessandro, nos encantó y quedó ahí. Estábamos hablando de, bueno, de los 30 años del fallo Basterrica. Entonces, hicieron una movida, un conjunto de jueces. ¿Pueden firmar solo jueces un manifiesto? A ver, es una declaración que titulamos de magistrados argentinos por una política de drogas respetuosa a los derechos humanos. Es el título oficial. Hablamos de magistrados porque son jueces, fiscales y defensores oficiales de cualquier fuero. Hay gente también, la gran mayoría son penalistas, o del fuero penal, mejor dicho. También hay de civil, también hay de administrativo. Bueno, la presentación estuvo el doctor Scheibler, que es un juez de contencioso administrativo de la ciudad, que tiene la particularidad que falló sobre el primer caso, y creo que único, en el país, sobre cannabis medicinal, ¿no? Sobre el acceso a una persona. Cannabis medicinal. Sobre cannabis medicinal. Uh-huh. Lo abrimos ahí a la firma de magistrados, como decimos, englobamos a las tres categorías, jueces, fiscales y defensores, y también dentro de la página de pensamientopenal.org.ar, ahí van a encontrar un banner que se puede adherir, cualquier persona puede adherir. O sea, están los firmantes y los adherentes. ¿Podés resumir qué sería una política de drogas respetuosa de los derechos humanos? Precisamente a ver lo que dice la declaración, que es una, como decíamos, una deuda de la democracia, o sea, gobierno democrático tras gobierno democrático, o sea, no hubo una postura clara respecto a la no criminalización de los usuarios. O sea, recién decíamos que en 1986, en el gobierno de Alfonsín, cayó el fallo Basterrica. Después, en 1989, o sea, dentro del gobierno de Menem, se vuelve a penalizar claramente la conducta de tenencia para consumo. Y después, en el 2009, en la década kirchnerista, cayó el fallo Arriola, pero no hubo una modificación legislativa, más allá del intento de esos 20 proyectos aproximadamente legislativos que hubo. Sí hubo algunos avances respecto de algunas leyes, como la ley de salud mental, de abordaje de consumos problemáticos, una ley de educación y de prevención de las adicciones, que son bastante progresistas y vinieron más o menos a aportar algo decente dentro de la política de drogas. Falta muchísimo, y la declaración lo que aborda no solo es el tema de lo que podríamos llamar despenalización, que es la no criminalización de los usuarios, sino también el tema de regulación estratégica de algunas sustancias, como es el cannabis en Uruguay y en algunos estados de Estados Unidos, el tema de reducción de daños, que estuvo muy en boga en el contexto de la fiesta electrónica, ¿no? Todo lo que sea las políticas de reducción de daños, el tema de la no criminalización o alternativas al encarcelamiento de las mujeres, que son generalmente el eslabón más también reemplazable, débil, del tráfico, que lo hacen por delitos de subsistencia, o sea, para sobrevivir, mujeres muy pobres generalmente. Lo que horriblemente se denomina mulas, ¿no? Las mulas, las mal llamadas mulas, que hoy por hoy en cárceles federales, 9 de cada 10 mujeres están encarceladas por este delito, ¿no? Que son utilizadas como correos humanos por el narcotráfico de una forma, como digo, muy prescindible, muy reemplazable, y hasta hay veces que la mandan como chivo expiatorio como para desviar la atención de la criminalización. Ahora, Mariana, una pregunta. Digo, porque habitualmente cuando aparece la cuestión de descriminalizar las drogas para consumo personal y autorizar, sería el autocultivo, aparece la cuestión, ¿es lo mismo legalizar, vender en un negocio, que el Estado regule? ¿Cuáles son las distintas etapas que puede tener, digamos, una política respetuosa de derechos humanos en este tema? Digamos, ¿cómo se podía ir dando esos avances o esas etapas? Es interesante la confusión terminológica que hay. Por eso yo trato de hablar de no criminalizar al usuario antes de hablar de despenalización, que es un sinónimo, ¿no? También porque asusta y confunde. O sea, se empieza a hablar de no criminalizar al usuario y terminan los zócalos televisivos, me ha pasado, ponen despenalización de la marihuana y no tiene nada que ver. O sea, la despenalización, o sea, va sobre conductas humanas, ¿no? O sea, como dijimos, tenencia, el tema del autocultivo, conductas humanas que están tipificadas dentro del Código Penal como delito. El tema de la legalización o la regulación, yo también prefiero hablar de regulación, porque el tema de legalización se confunde con el tema de liberalización, ¿no? Correcto. Entonces el tema de regulación es, el Estado se aboca a regular determinadas sustancias que se consideran eventualmente perjudiciales para la salud, la gran mayoría un mal uso de cualquier sustancia, hasta el agua misma, o sea, un exceso de cualquier sustancia puede acarrear un daño a la salud, por lo cual el Estado regula. Uh-huh. El Estado está presente en la regulación y el control y el monopolio de ese control de toda sustancia y producto de consumo humano, los medicamentos. Sí, el alcohol, digamos, que no se vende a menores de edad, a determinados. Exacto. Tal cual. Cigarrillo. Esa es una regulación, por uh-huh. ejemplo, que es una regulación con la presencia del Estado como para que se prohíba precisamente, no sé, la venta a menores, uh-huh. que se venda en determinados lugares y en otros no. Que se prohíba la publicidad, por uh-huh. ejemplo, como en algunos países. Bueno, nosotros permitimos la publicidad de alcohol, por ejemplo, que uh-huh. es la sustancia más dañina comprobada a nivel internacional, mucho más que otras sustancias prohibidas en la actualidad. Entonces, eso es una regulación al estilo de lo que está sucediendo en Uruguay, ¿no? Uh-huh. El Estado lo que hace es monopolizar el control de estas sustancias y poner diferentes vías de acceso controladas por parte del Estado a esta sustancia, que son los clubes sociales de cultivo, uh-huh. que son un grupo de personas que se juntan eventualmente para cultivar y hacerse de producto de una manera regulada y legal, con determinados límites, determinada cantidad de socios, determinada cantidad de plantas, determinada calidad de cepas de las plantas, bueno, todo controlado, como decimos, del Estado. El acceso por los dispensarios, que en Uruguay se optó por el método de farmacias, en Estados Unidos son dispensarios claramente de cannabis, como en Colorado, Washington, otros lugares, que no necesariamente tienen que estar en manos de una farmacia, que es un proceso que está llevando Uruguay, que está implementando uh-huh. ahora gradualmente, y el tema del autocultivo, ¿no? Uh-huh. Una persona que tiene la posibilidad de hacer un autocultivo. Para sí misma, para digamos. Sí mismo. O sea, uh-huh. Y todo eso se plantea, es muy interesante cómo se plantea en términos de seguridad. Es decir, bueno, ya que estamos dentro de esta falacia de la guerra contra las uh-huh. drogas y la guerra contra el narcotráfico, precisamente lo que vamos a hacer es sacarle de manos de la regulación mafiosa estas sustancias, empezando con el cannabis, que en ese momento se determinaba que era la sustancia obviamente más consumida a nivel país, en un 80%, entonces como estrategia de seguridad y dentro de la retórica política se dice, bueno, quitémosle uh-huh. el 80% de mercado al tráfico ilegal, claro. es un negocio al que hay que retirar justamente la sustancia de ahí. Estamos con Mariano Fusero, creo que vamos a la tanda, ya sí, vamos a la tanda y enseguida en un ratito volvemos. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Lomas de Zamora, motín de menores termina con 20 internos hospitalizados. Unos 20 internos del Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora resultaron con principio de asfixia como consecuencia de dos incendios intencionales provocados en las últimas horas para protestar contra las condiciones de detención y el traslado a otras dependencias. Según las fuentes, los responsables fueron dos menores de 17 años y un joven de 18 que protestaron contra las condiciones de detención y exigieron el traslado a dependencias cercanas a sus casas. Tomaron intervención el fiscal en turno Hernán Ceruti y el juez de menores Ángel Maciel, titular del juzgado de menores número 1 de Lomas de Zamora, que llevan adelante una causa por, comillas, estrago doloso. ¿Por qué nos provoca resaca esta noticia? Bueno, desde el título, ¿no? Decimos una y otra vez que cuando se habla de motín o de motines, se oculta los motivos por los cuales las personas privadas de libertad, en este caso adolescentes, protestan. Y lo peor, lo más grave, lo más irónico, es que lo que se va a investigar es el estrago doloso, no las condiciones de detención, en un lugar que ha sido denunciado innumerables veces, el llamado Centro de Recepción de Menores de Lomas de Zamora, nombre eufemístico que oculta una cárcel de las peores, ha sido denunciado, incluso clausurado varias veces luego de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras instituciones, y que genera estos reclamos que una y otra vez son denominados motines. Hoy asume lo que venga, sea para bien o todo mal. Y aunque pierda lo que tenga, se va a morder para aguantar. Hoy que claro ve las cosas que ayer no vio

Pensaba en, hoy leía al pasar una nota, creo que se publicó en Cosecha Roja, sobre las consecuencias en México, por ejemplo, de esa guerra al narcotráfico. Ni hablar Colombia, el programa pasado hicimos un largo reportaje sobre la situación en Colombia y los acuerdos de paz que esperemos sean votados afirmativamente el próximo 2 de octubre, donde también la cuestión del narcotráfico y la vinculación de las luchas de un sector del pueblo colombiano intentando vincular eso con el terrorismo produjo decenas de miles de muertes y de dolor en el pueblo colombiano, ¿no? Pero el ejemplo de México también es muy claro, ¿no? En México, a ver, había una estadística, la nota de hoy es muy interesante, Cosecha, uh-huh. Había una estadística que ya reflejaba que entre 2006 y 2012, por ejemplo, estaba la estadística oficial que hablaba de cerca de 60.000 muertos y 20.000 desaparecidos. Había otra estadística un poco más pesimista que ya estaban hablando de cerca de 70.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos. Uh-huh. Hoy por hoy, o sea, se sitúa la cifra en alrededor de 150.000 muertos y desaparecidos. En esos años, dentro de 2006 y 2012, cuando uno observa las estadísticas de muerte por sobredosis, ¿no? Como para hacer un comparativo necesario de cuántas muertes se producen por lo que supuestamente se quiere combatir, que uh-huh. es el consumo de sustancias prohibidas y la supuesta dañosidad que esto causa a nivel global, uno observa que tienen alrededor de, en esos 6 años, de 100.000, 120.000 muertos desaparecidos, tienen cerca de 600 muertes por sobredosis. Uh-huh. O sea, me parece un comparativo bastante gráfico de la situación. Obviamente que México tiene una historia bastante particular, muy similar a lo que vos decías, Claudia, de Colombia. Uh-huh. O sea, son países que sufrieron esta estrategia bélica, el discurso de la guerra contra las drogas, el discurso triunfalista que hoy por hoy estamos padeciendo desde el Poder Ejecutivo de que no solo vamos a dar la guerra contra las drogas, sino que vamos a ganarla, dice uh-huh. el programa uh-huh. este que se acaba de lanzar la semana pasada. ¡Qué miedo me dan! De Argentina sin narcotráfico, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos a ser el primer país del mundo que vamos a ganar la guerra contra el narcotráfico. Me parece que todavía está dirigiendo un equipo de fútbol, ¿no? Vamos uh-huh. a ganar la Libertadores, ¿no? Uh-huh. No es tan simple como eso, sino que pareciera que ningún país del mundo pudo ganar la guerra contra el narcotráfico. Estados Unidos, que invirtió miles y miles de millones de dólares, que estableció no solo en fronteras internas, sino el Plan Colombia, el Plan Mérida, impuso esas estrategias en los dos países que estamos hablando, con los resultados que eso trajo. También que radarizó, o sea, la frontera más radarizada del mundo, tiene un muro con México como país productor y de las rutas principales de Estados Unidos, tiene hoy por hoy el 50% de consumo de todas las sustancias que se producen en el mundo. O sea, esas estrategias precisamente son las que se tratan de imponer, y cuando hablan, bueno, vienen especialistas de la DEA y retomamos ciertas relaciones carnales respecto del tema y demás. Bueno, la verdad que parecería una cuestión risueña el discurso este de Argentina sin narcotráfico, pero es muy peligroso. Muy peligroso. Es uh-huh. muy peligroso porque una estrategia bélica y que propicia lo que estamos hablando al comienzo, un discurso respecto de los jóvenes que se los ve como marginales, relacionados con la delincuencia y con el consumo de drogas, ¿no? Está todo linkeado, o sea, en un propio ser. Bueno, esa persona es la persona a combatir, es el enemigo de contexto, ¿no? Y ahí aparece también como un riesgo, vamos a dedicar otro programa específicamente a la situación, a los riesgos sobre nuestros pibes, ¿no? Pero digo, cuando empieza a aparecer la idea de las maras, ¿no? Digamos, maras, soldaditos narcos, digamos, todos esos títulos que generan temor, rechazo en el común de las personas que no tienen por qué saber, digamos, ni estudiar, ni tener claro si hay maras en la Argentina o no. Pero cuando empieza a difundirse, a mí me preocupa muchísimo cuando estas etiquetas, ¿no?, empiezan a aparecer, el marero que está un poco en broma, un poco en serio. Otro día decíamos, bueno, la descripción de los supuestos integrantes de las maras que ha hecho un funcionario del gobierno, sacándolo del rincón del vago, Gerardo Milman, decíamos, bueno, una persona con tatuajes que hace gesto con las manos. Alguien decía, bueno, mi hija de 3 años, o otros decíamos Messi, ¿no?, que tiene todo el cuerpo tatuado, Tinelli. Digo, pero claro, ahí nos reímos, pero tiene lo peligroso, porque donde van es contra los pibes de los barrios que por ahí tienen tatuado el nombre de la novia o el símbolo de muerte a la policía, y eso los lleva a ser detenidos, lastimados, y en muchos casos severamente lastimados, ¿no? Pero también al pasar, o con, entre lo que, las cosas que vos planteabas antes, como políticas de apertura o de otra mirada sobre el tema de drogas, nombraste o mencionaste la cuestión medicinal. Me interesaba hacer, podemos hacer un puntito sobre ese tema. A ver, el debate sobre el uso medicinal de cannabis precisamente está, bueno, muy en boga dentro del contexto de debate mediático y político. Hay cerca de 10 proyectos presentados dentro del Congreso Nacional. La importancia de esos proyectos, que van algunos que son más conservadores respecto de habilitar nada más en la investigación científica, que a razón de verdad está habilitado por la ley del 68 de sustancias, o sea, habilita claramente la investigación científica, por lo cual no sería ningún progreso. A ver si yo entiendo, quiere decir, sí, que se pueda investigar si la, el, no sé, la marihuana, cuando decimos el cannabis decimos la droga, que sería la marihuana traducido a, sí, sí, sí, a lo, sí, a popular, bien. Puede servir para calmar, por ejemplo, dolores vinculados a determinadas enfermedades. Y si eso se puede investigar, no hace falta hacer una ley, porque eso ya está en una norma vigente. Claro, ya está habilitado. Correcto. Desde la ley de 1968, está habilitada la investigación científica, que es la única excepción que se da respecto a las drogas prohibidas, ¿no? O sea, okay, porque esto viene también de una cuestión de los pactos internacionales, que precisamente hacen la excepción a la prohibición de habilitar la investigación y los usos científicos y médicos de las sustancias que, allá que en otra lista están prohibidas. Que en otra lista están prohibidas. Entiendo. Entonces, okay, siempre, o sea, cuando uno observa la convención del 61 en su preámbulo, hace claramente esta primera excepción. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando se consensuaba dentro del terreno de la ONU esta cuestión, muchos países daban la alerta de que muchas sustancias, por ejemplo, la ketamina, etcétera, uh-huh, son analgésicos muy utilizados en, claro, algunos países donde no llegan otras sustancias o tienen una producción local importante y demás. Por lo cual la utilización médica siempre fue respetada dentro del contexto internacional. Ok, entonces eso no habría problema, se puede investigar. Claro. Luego, ¿se puede producir, se puede vender? ¿Qué pasa? Ese con es todo eso? El otro problema, no, claro, se puede hacer nada. Claro. O sea, suponemos que se puede investigar y que un laboratorio con fines altruistas nada más va a venir a investigar para conocimiento científico médico y poner sus investigaciones a disposición. Bueno, no, parece que estamos cerrados y eso no sucedió. Claro. O sea, en la práctica, por más que la ley del 68 lo habilita, no sucede. ¿Por qué? Pues se prohíbe precisamente eso, la producción, la elaboración, la distribución, etcétera, de sintéticos relacionados con la marihuana, con el cannabis. Entonces, esto se hace, digamos, ilegalmente, se hace medio clandestino. ¿Cómo circula el uso medicinal? Porque circula, hay aceites, sí, digamos, eso que se hace de una manera un poco... En la práctica, o sea, las personas que hacen utilización de la marihuana con fines medicinales lo adquieren de manos de cultivadores solidarios que le proveen gran cantidad de flores para hacer los aceites. Necesitan muchas plantas y muchas flores para realizar los aceites. Son personas que necesitan hacer el consumo de la marihuana en su estado puro, o sea, de la planta. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene cerca de 120 cannabinoides, entre ellos algunos como el THC, como el CBD, etcétera, que son los más estudiados, ¿no? O sea, pero tiene otros 110 cannabinoides aproximadamente que no se estudiaron tanto y que eso eventualmente pueden dar un resultado positivo a determinadas patologías y enfermedades como epilepsia, refractarias, uh-huh, y demás. ¿Es un digamos, sería un analgésico o puede ser otras cosas? Claro, para múltiples, okay, propósitos médicos, que tampoco voy a hablar mucho de medicina. Porque, no, está bien, pero digo... Pero es una cuestión de que es... A ver, brinda beneficios que están comprobados por, okay, la ciencia médica. ¿Por qué los brindan? O sea, el CBD precisamente está comprobado en ese sentido, reconocido por la ANMAT en un informe que salió hace 2 meses aproximadamente, reconoce la por utilización... Por la ANMAT, claro. O sea, reconoce la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos, etcétera. Y, okay, etcétera. Que regula los medicamentos, claro, y los alimentos. Que, okay, regula todo, y entonces ellos reconocen hace 2 meses en un informe que dentro del debate y los primeros debates de Congreso aportan un informe bastante claro diciendo que, bueno, recopilaron cerca de 200 estudios médicos internacionales y está claro que el cannabis tiene una potencialidad médico-científica. Por eso decimos que dejó de ser una discusión médica, uh-huh, este tema, sino que es una mera decisión política de destrabar el asunto y sacar del demonio una sustancia, ¿no? Como para que se decidió prohibir hace 70 años por motivos políticos también, ¿no? Por una cuestión científica, como decíamos antes. También lo que se pretende dentro del debate de uso medicinal es que se regule no solo la vía de acceso de farmacéuticas, laboratorios, la producción, etcétera, o sea, que los laboratorios tengan la oportunidad eventual de investigar y después, está bien, patentar sus productos, uh-huh, sí, porque sí, ese, sí, es el fin último del laboratorio, sí, o sea, buscar un lucro hacer un respecto negocio, claro, hacer un lucro de eso. Sí. Lo que sí se pretende también es que se habilite la vía de acceso como es el autocultivo. Okay. O sea, por lo que decía recién, o sea, no solo por el hecho de necesitar la planta en su estado natural, sino por una cuestión de que también está comprobado de que hay muchas personas que tienen una tolerancia, como sucede con cualquier otro medicamento, uh-huh. respecto al consumo de una planta con los mismos componentes durante mucho tiempo. Entonces necesitan ir cambiando sucesivamente las plantas y eso nada más lo permite el tema del autocultivo, ya sea individual o social, ¿no? De vuelta. En estos días hemos leído todos una nota que produjo mucho impacto, que es el de, no me acuerdo el título, pero creo que era algo así como soy un juez penal y mi hija cultiva, que digamos el doctor, el amigo que también ha estado acá, Mario Juliano, y su hija Luz, que Mario por ahí decía, la próxima van a hacer otra nota que es soy autocultivo y tengo un papá juez penal, ¿no? A ver qué era lo más. Que produjo mucho impacto porque justamente Luz cuenta eso, ¿no? Y hoy veían por ahí en Facebook que le están llegando un montón de pedidos de todos lados que no sé cómo va a poder manejar. Estamos con Mariano Fusaro, Mariano es abogado, es integrante de la Asociación Pensamiento Penal. Y ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre dos o tres cuestiones que quedaron pendientes de esta semana. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Bueno, una buena noticia. Entre tantas malas, cada tanto viene una buena. El jueves 1 de septiembre, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, leyó la sentencia dictada en el proceso de extradición de Francisco Facundo Jones Walla, por la cual declaró la nulidad de todo lo actuado por la justicia y la policía de la provincia de Chubut por graves irregularidades en el proceso de investigación, ordenando asimismo acciones penales contra los funcionarios policiales y otros implicados, así como de respecto de testigos y personas afectadas por el accionar de policías y funcionarios de organismos de inteligencia. La República de Chile había solicitado formalmente a la Argentina la extradición del Longo Facundo por diversas acusaciones penales relativas a hechos ocurridos en Araucanía de hace varios años, en las que según el Estado argentino habría tenido participación Francisco Facundo Jones Walla, que es un mapuche de la Patagonia Argentina. Y queremos destacar aquí también la defensa realizada por otra compañera que hemos también tenido alguna vez en un reportaje, porque es también la abogada de Milagro Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, y Sonia Ivanov. Ambas son integrantes de la Asociación de Abogados del Derecho Indígena. La resolución judicial, como dijimos, se tomó el 1 de septiembre y terminó con una, dice aquí la nota, con una purruqueada danza circular ceremonial mapuche multitudinaria alrededor del fuego bajo el sol ante la mirada atenta del personal de las Fuerzas Armadas que rodeaba todo el recinto de Gendarmería. Pueden ver las fotos, si las encuentran en Facebook, son realmente preciosas porque se ve, digamos, cómo todo el pueblo estaba esperando a Facundo y la alegría de él y de sus abogadas es realmente conmovedora. Y de paso quiero invitar, si no lo hicieron todavía, a que lean dos notas de dos. Nosotros en Argentina cada tanto nos damos unos lujos, tenemos a Julio Mayer y a Eugenio Zaffaroni. Julio Mayer publicó el día lunes 5 de septiembre pasado una nota que se llama Tristeza Now Ten Fin, que no sé, Mariano, seguramente la has leído, pero revela su desolación con el uso del derecho, ¿no? La frustración que le causa ser parte de. Exactamente, el uso espurio del derecho, ¿no? Mencionando, por supuesto, el caso de Dilma y de Cristina y de Milagro y tanta persecución y utilización del derecho con fines innobles. Yo la compartí poniendo queremos tanto a Julio, ¿no? A Julio Mayer. Y el día 7 de septiembre, que es hoy mientras grabamos este programa, otro grande, Zaffaroni, un poco respondió, pero no es una respuesta, sino que es, no sé, como una especie de aliento. Sí, como sí. Una mirada amorosa, ¿no? Sí, y dialéctica. Una nota que se llama El derecho es lucha. Así que si no lo leyeron, realmente búsquenlo. Son dos textos preciosos como para incluso llevarlo a las aulas, ¿no? Disfrutarlos y alegrarnos de tener a esos dos enormes de este lado, ¿no? Un gusto tenerlos los dos y creo que a todos los que realizamos el derecho como herramienta de transformación social y de lucha, además, creo que nos motiva mucho ambos textos. Sí, totalmente. No sé cuántos minutos nos queda, esto no se hace. 3, me dice Manuel Gutiérrez, que es nuestro operador hoy. 3 minutitos, entonces vamos a aprovecharlos para conversar con Mariano. Que en estos años también hubo un intento de resolver el tema drogas, que fue la desfederalización de la persecución, que también fue un fracaso, ¿no? A ver, fue el menudeo, ¿no? Sí, terminó siendo algunos delitos, como delitos que se consideran menores de tenencia, relacionados, como estábamos diciendo, de consumo, y entre ellos también es el tema del narcomenudeo. Se armaron los fueros del narcomenudeo en varias provincias. En la práctica, bueno, eso fue impulsado en 2005 por la provincia de Buenos Aires, y en la práctica hay estadísticas, las pocas estadísticas y datos que circulan de manera oficial, hablan de un aumento de la persecución de los usuarios de un 200% a veces. Y también una baja también respecto de la persecución de crímenes de crimen organizado, narcotráfico y demás. Se está hablando, o sea, a nivel estadístico, de cerca de 70% más de causas en la justicia federal que abordan el tema de los consumidores con la persecución de delitos de tenencia. Aclaremos que la justicia federal está para delitos complejos como ser el secuestro extorsivo, la trata de personas, delitos de corrupción, bueno, etcétera. O sea, para temas graves por la creación. Lesa humanidad, tiene todas las causas de lesa humanidad. Y bueno, el 70% de trabajo de la justicia federal está para perseguir perejiles, digámoslo en esos términos, mediante el tema de la ley de drogas, por lo que estuvimos hablando. Y solo el 3% de esas causas de esa tarea judicial va respecto de crimen organizado. Eso se acentuó todavía más cuando se desfederaliza el tema y las jurisdicciones locales empiezan a abordar la persecución de estos delitos considerados, entre comillas, menores. Por lo cual, o sea, es una estrategia totalmente fallida. Lo que sirve en la práctica, y uno cuando observa el discurso político se la ve venir, que va a venir una postura de creación de fueros especiales de narcomenudeo, etcétera. Pasó en el Chaco también, o sea, uno observa de que la retórica de lo que estamos hablando, de la creación de este enemigo de consenso y demás, sirve para presionar, o sea, al sistema jurídico, al sistema judicial, respecto a la mayor represión, y crear cierta amistad respecto a la sociedad de la persecución de determinados chivo expiatorio, ¿no? La sensación, digamos, vender la idea de que estamos haciendo algo, mostrando esas famosas fotos, mostrando 4 raviolitos de cocaína, 4 porros, ¿no? Y convencer de que esa batalla se estaría ganando. Mariano, 1,000,000 de gracias. Gracias por venir. Gracias a vos, Claudia. Con todos ustedes nos encontramos el viernes que viene. Gracias, Manuel Tierres, por la operación técnica. Nos encontramos el viernes que viene en La Cocina del Miedo. Gracias.